que tú quieras o hacer un títere de mí. No creas que conmigo es muy fácil, si te crees superior, ¿qué haces aquí? Tú puedes ser lo que sea en la vida, pero no te creas más que nadie. Yo también tengo alma y vida, y otro ser también puede amarme. Jugaste con mi amor y que no diga nada. Seamos sinceros, cuando el amor se acaba, y no pretenda humillar que eso no aguanta. Somos iguales y eso parte el alma. Apártate, ya vete, no estorbes mi camino. Acabemos el juego, toda esta hipocresía. Pues yo también merezco respeto, de nadie puedo ser juguete en la vida. Apártate, ya vete, no estorbes mi camino. Acabemos el juego, toda esta hipocresía. Pues yo también merezco respeto, de nadie puedo ser juguete en la vida.